de nivel primario y medio. Y también trabajamos en muchos jardines de infantes. Así que la intención con la promoción de estas prácticas comunicacionales es que los chicos y las chicas puedan tener un espacio donde canalizar sus opiniones, puedan tomar la palabra y puedan ejercer de esta manera su derecho a la comunicación. Así que ahora abrimos esta nueva emisión a la tarde para acompañar a la emisión que ya viene funcionando desde el 2012 durante la mañana, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducida por nuestra compañera Patricia D'Ambrosio, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Se preguntarán entonces, ¿dónde están estos chicos y estas chicas que se supone que participan de Programa Rec? Bueno, les cuento que hoy hubo un imprevisto y con motivo de la celebración del Día de la Bandera y con motivo también de la promesa de lealtad a la bandera, todos los chicos y las chicas que hoy iban a venir acá a la radio tuvieron otro plan y fueron a un acto para conmemorar este día. Pero los esperamos y las esperamos en las próximas emisiones para compartir todos juntos sus producciones y lo que tengan para venir a contar acá en la radio. Pero por suerte no estoy sola, estoy acompañada por mi gran amiga y compañera Alejandra Zárate, que está acá a mi derecha. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola Anto, ¿cómo estás? Bien. Bien, gracias por invitarme a tu primer programa. Gracias a vos por venir también, porque si no iba a ser como un monólogo esto. ¿Qué te parece este nuevo espacio que tenemos ahora en la radio? No, la verdad que, como dijiste vos, le agradecemos a la gente de FM Riachuelo que nos dio la oportunidad de poder estar otra vez más, con hora libre, pero por la tarde. Bueno, y lo saludo al operador técnico. Sí, a Nicolás Delgado, muchas gracias, Nico. Que nos está sacando onda. Al aire. Nos saca al aire. Y bueno, para tener un espacio más con todas las escuelas que tenemos, más que nada con el turno tarde, para nosotros es un gusto estar acá y además necesitábamos este horario para poder cumplir con todas las escuelas que tenemos. Sí, totalmente, porque la idea es que, aparte de lo que podamos hacer adentro del aula, con los chicos y las chicas, que ellos tengan un canal donde poder difundir todas sus producciones, donde poder compartir todas sus producciones. Y la verdad que generar este espacio en el turno tarde habilita que muchas escuelas de precisamente el turno tarde puedan participar o puedan tener la oportunidad de ir varias veces a la radio y de poder vivenciar la experiencia de lo que es hacer un programa de radio. Y podemos quizás contar un poco cuáles son los orígenes de Programa Rec. Como les contamos recién, Programa Rec, Red Escuela Comunicación, es un programa socioeducativo que trabaja en escuelas primarias, en escuelas medias y también en algunos jardines de infantes y escuelas para adultos. Pero tiene sus inicios cuando, Ale, vos que sos como un pilar fundamental en este programa, ¿qué nos podés contar? No, bueno, yo no empecé con el programa desde el inicio, que fue en el 2006, pero sí trabajaba con los que son los coordinadores del programa en escuelas, que son Mariano Molina, que es el coordinador, que todavía está un poco más corrido, pero está en el programa, que fue el ideólogo, digamos, de lo que es Programa Rec. Nosotros trabajábamos todos juntos en una escuela de comunicación social, entonces la idea surge para poder darle un espacio más que nada a estas escuelas de comunicación social que tenían todo lo que era la parte teórica y les faltaba esto de poder salir al aire. Entonces, junto con otro compañero, Cristian Gauna, empiezan a formar Programa Rec y lo que se hacían era emisiones los domingos de 12 a 1 por FM. Por Radio Ciudad. Radio Ciudad. Recuerdo esos domingos. Sí. Sí. Era una odisea llegar a la radio un domingo a esa hora con chicos y chicas. Sí, pero la verdad que funcionaba muy bien. Sí. No, si no me equivoco, hasta el 2010 fueron 4 años arduos, 5, de trabajo los domingos, que bueno, implicaba no solamente el compromiso del programa, sino de todos los chicos, chicas, las escuelas y los padres, porque muchos chicos iban acompañados por los padres. En esa época no había micros, iban por su cuenta, así que bueno, era todo todo un trabajo que había que hacer en equipo. Y bueno, de ahí que surge el programa, pero cada vez nos fuimos ampliando más, si bien al principio, como te decía, eran solamente las escuelas de comunicación social, se fue viendo con el tiempo que era necesario un taller de comunicación en casi todos los niveles, y así empezamos con otras orientaciones y después en primaria, en jardín. En jardín también. En jardín, sí, también. Y bueno, así nos fuimos ampliando hasta llegar a lo que soy Programa REC. Sí, que estamos en más de 50 escuelas. Sí. La verdad que la zona de cobertura es muy amplia y tenemos actualmente emitiendo 4 programas. O sea, estábamos en 4 radios. Sí. Y tenemos, sí, y ahí también ahora incorporamos FM Boedo a la Noche. Para las escuelas vespertinas, que también tengan la posibilidad de concurrir a la radio en su turno y no como veníamos haciendo, que generalmente los hacíamos ir a la mañana o a la tarde porque no teníamos la posibilidad. Claro. Así que también tenemos otro espacio más. Habilitar estos espacios en distintos horarios tiene que ver con las posibilidades que les brindamos a los chicos para que realmente puedan participar. Porque a veces el hecho de que una escuela sea turno tarde y tengan que ir a la mañana a participar de una actividad como es un programa de radio resulta un poco engorroso. Entonces la oportunidad que nos da FM Riachuelo de poder contar con esta emisión a la tarde es súper importante para garantizar efectivamente que todos los pibes y todas las pibas puedan participar de este programa de radio, que sería como el broche de oro de todo un proceso pedagógico que se da al interior de las aulas y que tiene que ver con que la radio sea una herramienta para enseñar y para aprender. Y que, bueno, puedan laburar en este sentido adentro del aula con diversos contenidos que muchas veces tienen que ver con lo curricular, es decir, con lo que están viendo en sus materias. Muchas otras veces tienen que ver con los proyectos de cada una de las escuelas, pero también nosotros tenemos otros proyectos que proponemos desde Programa REC y que tienen que ver con la literatura y con la educación sexual integral que últimamente venimos trabajando con mucha profundidad. En este sentido, también en los últimos años se sumó un proyecto nuevo a Programa REC, que es el de Barricada TV. Sí, exacto. Bueno, Barricada TV es un espacio también que trabajamos con el INPA. Casi todas las radios ahora que estamos trabajando, sacando la que nombramos al principio, que era Radio Ciudad, son todas radios barriales que nos ceden el espacio, así como Barricada TV. Y que le agradecemos mucho, porque si no estuvieran ellos, la verdad que sería imposible hoy en día poder salir al aire y poder tener este espacio. Así que bueno, todo lo que teníamos antes se nos fue cortando un poco, pero gracias a ellos estamos saliendo al aire. Y bueno, y Barricada TV es esto, trabajar también con chicas y chicos de escuelas públicas de la ciudad y hacer un programa de TV con distintos bloques que vos nombraste. Uno a Ceci, bueno, el trabajo del barrio, el trabajo de la escuela. Y un bloque que es para nosotros un novedoso, que es el bloque youtuber. Exacto, y que muchas veces adquiere también el formato booktuber, donde los chicos y las chicas recomiendan alguna lectura que hayan hecho en el contexto de lo que ven ellos y ellas en la escuela. Si quieren ver todas estas producciones o quieren acceder a todo el material que se produce en Programa REC, pueden entrar a nuestra página, que es www.programarec.com.ar, y si no, también tenemos un Facebook, que es Programa REC Todo Junto. Ahí van a encontrar fotos, sobre todo algunos resúmenes de los programas, y en la página van a encontrar desde los programas enteros hasta enlatados o producciones específicas que hicieron las escuelas. Es como un gran registro que tenemos nosotros de todos los laburos que hacen cada una de las escuelas. Así que los invitamos y las invitamos a que accedan a estos medios y que si quieren contactarse con nosotros y nosotras puedan hacerlo a través de ese medio, o si no, también enviándonos un mail a programarec@gmail.com. También van a encontrar los programas que salen por FM Riachuelo en la página de la radio, que es www.fmriachuelo.com.ar. ¿Qué te parece si escuchamos un tema musical como para distendernos? Dale, buenísimo. Para relajarnos un poco. Vamos a escuchar entonces el primer tema musical de Él mató a un policía motorizado, Mujeres bellas y fuertes. Libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora Libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre, versión turno tarde, y se ha sumado a nuestra mesa nuestro querido compañero y amigo Néstor Cortés. Hola, Néstor. Hola, Antonella. Hola, Alejandra. Bueno, un abrazo para todos los oyentes y muy contento de estar acá en este nuevo espacio de Riachuelo Turno Tarde. Sí, la verdad que hablábamos recién con Ale de la importancia de que se generen estos espacios para que los chicos y las chicas tengan la posibilidad de poder participar de una o dos emisiones de radio, que está buenísimo contar con más espacios en este sentido. Sí, sí, bueno, obviamente un agradecimiento a FM Riachuelo. La verdad que es como que hay mucha demanda de escuelas, sí, por suerte. También se nos hace complicado, digamos, cumplimentar con todas esa demanda, un poco por también nuestros recursos humanos, no somos tantas personas que trabajamos en el programa REC, y también por el tema de los espacios dentro de la radio, pero así todo estamos haciendo 4 programas semanales. Sí, un montón. Es bastante, sí, son 4 programas. por semana, donde chicos y chicas de escuelas públicas, primarias, secundarias, van girando por distintas radios. Y como hoy no los tenemos acá, por las razones que recién expusimos, se nos ocurrió traer algunas de las producciones que hicieron para otros programas. Entonces estuvimos ahí como revolviendo el baúl de los recuerdos y elegimos para este bloque algunas producciones relacionadas con los proyectos que se abordan en torno a la literatura. Néstor, ¿vos trabajaste alguno de estos proyectos relacionados con la literatura en el aula? Sí, el año pasado justamente hicimos un programa con los chicos y chicas de cuarto grado de una primaria, la 17 del 11, de Parque Avellaneda, Juan Galo Lavalle. Y trabajamos autores como, por ejemplo, Graciela Montes, donde los chicos tenían una lectura de algunos cuentos. Y la idea era después hacer también algunas entrevistas, hicimos entrevistas en la escuela, algunas maestras acerca de cuáles eran los libros que más les gustaba de la autora, y después lo llevaron a la radio. Pero la verdad que sí, la literatura, especialmente en primaria, está como muy presente, porque lo trabajan como un eje institucional. Digamos, nosotros en primaria siempre nos adaptamos más a los ejes que circulan por esas escuelas, las necesidades que tienen esas escuelas. Y obviamente el tema de la lectura, la oratoria en la primaria es una necesidad, ¿no? Sí, y a partir de lo literario, de la literatura, en radio se pueden laburar un montón de formatos, porque te habilita ya el propio tema a trabajar un montón de formatos. Y en este sentido queremos presentar la primer producción que hicieron chicos y chicas de cuarto grado de la Escuela 24 del Distrito Séptimo, recomendando un libro, que es El Libro de los Cerdos, para que quienes se interesen lo lean. El libro de los cerdos, de Anthony Brown. Este libro lo escribió y lo ilustró Anthony Brown, un autor inglés de libros álbum. Este libro muy colorido con hermosas imágenes. La historia trata sobre una familia llamada de la cerda, conformada por la mamá, el papá y los hijos Simón y Juan. En las páginas vamos viendo el día a día de esta familia, donde no todos y todas están felices. La mamá, además de trabajar, se hacía cargo de toda la casa, mientras el papá y los hijos, además de trabajar o estudiar, descansaban y le pedían todo a la mamá. Un día llegan y encuentran una nota de ella que decía: son unos cerdos, y que se había ido. A partir de ese momento, el autor juega con el apellido y la actitud de la familia y los ilustra como cerdos. Tanto el papá como los hijos tuvieron que arreglarse solos y no le era fácil ni le salía muy bien. Cuando ya no sabían qué hacer y todo era un chiquero y ni comida había, vuelve la mamá. Ahí la familia comprendió que si todos y todas ayudamos, somos más felices, y que la mamá podía disfrutar también. Es una hermosa historia, porque el autor esconde en sus ilustraciones pequeñas pistas que van dando sentido a la historia y haciendo del lector partícipe de la misma. Esta fue la reseña de El Libro de los Cerdos. Seguimos en Hora Libre, estamos escuchando la reseña del Libro de los Cerdos que grabaron alumnos y alumnas de la Escuela 24 del Distrito Séptimo, y en donde recomiendan la lectura de este libro. Para esta recomendación hay un trabajo previo en el aula muy intenso, para que los chicos se apropien de la historia, la puedan analizar y en función de eso puedan recomendarla, y resaltando por ahí las cuestiones más importantes o el mensaje que la historia quiere transmitir. Estamos hablando de futuros y futuras booktubers, ¿no? Exacto. Sí, digamos, en la radio, pero bueno, está bien, son buenas estas recomendaciones, estas ventas

queremos contarles un poco cómo se trabajan estas cuestiones en el aula. Es un muy lindo formato, ¿no? En radioteatro. Es un formato que no se escucha tanto en las radios en la actualidad, digamos. Es un formato que viene de esa radiofonía de los 40, los 50, y que marcó, ¿no? Marcó una época. Y está bueno empezar a trabajar en el aula, porque la verdad que los chicos y chicas es como que no tienen como mucha presencia, o no lo tienen muy presente este formato, ¿no? Es muy laborioso. Sí, es muy complejo porque primero hay que dramatizarlo. No es lo mismo que por ahí leer un guión de un cuento, que uno lo narra, o que leer el guión de un spot. Acá hay que ponerse en el papel de un personaje. Y es todo un desafío. Al principio por ahí hay algunas resistencias, uh-huh. como suele haber igual siempre, por temores, vergüenza y demás. Pero después me parece que, como decías vos recién, Néstor, es un género que atrapa porque es algo novedoso. Nunca lo escucharon, no están habituados, de hecho, a consumir radio, y menos un formato que ya no es tan actual como el radioteatro. Claro, y aparte, digamos, es como que lleva varias etapas, ¿no? Bueno, obviamente el tema de la lectura, de lo que van a hacer como radioteatro, después el tema de la actuación, digamos, entrar en personaje, la grabación de las voces, y después viene la postproducción, ¿no? El tema de la musicalización, los efectos de sonido, y después cuando queda ya todo hecho, los chicos y chicas se sorprenden. Sí, totalmente, esto de construir paisajes sonoros a través de efectos de sonido, de la musicalización, es como la parte más ardua, pero también la más creativa, que les habilita a ellos un lenguaje que desconocen, y que en función de eso se trabaja un montón con la creatividad. Aparte después ya van eligiendo, bueno, acá en esta parte puede ir tal efecto de sonido, en este otro, tal otro, y es como que se va metiendo ya en la historia, y ya la van visualizando, ¿no? Esa historia a través de lo que van pensando, cómo poder quedar ya definida. Sí, es un trabajo muy intenso, es muy lindo. Y para hacer estas producciones estamos mucho tiempo dentro del aula. Quizás a veces nos lleve hasta incluso un trimestre uh-huh. o un cuatrimestre, porque también nuestro trabajo tiene que ver con eso, con que sea un proceso de aprendizaje. No meramente la grabación de una producción, sino que en el medio los chicos se lleven algo, un contenido nuevo, que no tiene que ver solo con lo radiofónico, sino que también tiene que ver con lo que ellos ven con sus docentes en el aula. Y aparte necesitamos mucho el apoyo de los docentes, especialmente para este género, ¿no? Porque necesitamos reunir a 7, 8, 9 chicos. Tal vez yo, por ejemplo, cuando lo hice, lo tuve que llevar a otro lugar, a otro espacio, porque en el aula no se podía grabar porque había mucho ruido, entonces necesitas sacar de la clase, necesitas un acompañamiento de otro docente para que también los pueda llevar. Hay toda una movida dentro de la escuela que es interesante, a ellos también les gusta esa ruptura del espacio áulico, bueno, vamos para tal lado y vamos a grabar, sí. Y estamos como así en secreto, y eso está bueno. Es como que llegamos a la escuela y desarmamos todo. Exactamente. Y esa es la idea de REC, ¿no? Esa es la idea. Y esa es la idea de la escuela también, ¿no? Lo que tendría que ser una escuela, esas rupturas. Obviamente que siempre dentro de un marco, digamos, hay una estructura, pero esa ruptura también tiene que estar un poco estructurada, ¿no? Digamos, es como una ruptura ordenada, digamos. Sí, porque no deja de estar en el marco de lo que es la enseñanza oficial, en el marco de lo que es una institución educativa, y hay como determinados parámetros que tenemos que cumplir sí o sí, pero la intención es que nuestra propuesta venga un poco a romper con lo que sería el formato de una clase tradicional, y por eso la damos en forma de taller, que habilita un montón de cosas y que también hace que estos espacios empiecen a romperse, que tengamos que buscar otros lugares para poder grabar, porque en el aula hay mucho ruido. Yo me acuerdo una vez nos llegamos a meter adentro de un cuartito donde guardaban escobas, uh-huh. porque era el único lugar en la escuela donde no había o no había tanto ruido. Así que todas esas, es como sí, una odisea. Cualquier recoveco. Cualquier recoveco, porque la escuela aparte es un lugar muy ruidoso. Totalmente. Así que bueno, todas estas son estrategias que utilizamos en el aula, y que lo que tienen de novedoso es que proponen como una forma alternativa para enseñar y también para aprender. El año pasado yo lo trabajé también en la escuela 17 del 11 con otro grado, era la adaptación de un cuento con la profesora de teatro. Entonces, digamos, también estaba buena la movida porque ya la profesora les iba explicando cómo era el tema de actuar a través de una voz. Entonces, bueno, ya los chicos cuando venían a grabar estaban como más familiarizados. Y está bueno eso, ¿no? Que podemos proponer proyectos que articulen con otras disciplinas, con otras materias que tienen los chicos y las chicas también dentro del currículum de su escuela. ¿Qué les parece si escuchamos alguno de los testimonios de alumnos y alumnas que participaron de los talleres de programa REC? Dale. Dale. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Juan. ¿Qué edad tenés? Tengo 12 años. ¿De qué grado sos? Soy de séptimo A. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en la radio? Bueno, mi experiencia en la radio, primero me sentía como que muy nervioso, porque no sabía cómo era, hasta que después como vi que era como hablar con mis amigos, y bueno, ahí ya se me fue un poco los nervios. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo te imaginabas una radio? Bueno, yo me la imaginaba como que había 4 o 5 personas sentadas y tenían una computadora delante y el micrófono, y como que hablaban por el micrófono e iban buscando información en la computadora. Muchas gracias. No, de nada. ¿Cómo te llamas? Jessica. ¿Cuántos años tenés? 13. ¿De qué grado sos? Séptimo B. ¿Cómo te imaginabas una radio? Que era en un escenario y que agarraba un micrófono a la persona y hablaba ahí. No me imaginaba, como cuando fui y había así, no me imaginaba así. Me re sorprendí. ¿Cómo fue tu experiencia en la radio? Ya me senté y no sé si hablaba y después si quería hablar o no sé qué. Y después hablé y me trababa todo, estaba re nerviosa y no sé, no sabía qué hacer. Y después hablé y ahí se me pasó y empecé a hablar y nunca más me callaba. Bueno, muchas gracias. De nada. Estábamos escuchando los testimonios de los alumnos y las alumnas que participan de nuestros talleres. Y todos coinciden en algo, ¿no? Que al principio es, ay no, la radio, qué nerviosa que me pone, no quiero participar. Y después sucede todo lo contrario. Sí, sí, aparte se dan muchas particularidades. Hay chicos o chicas que tal vez en el aula no hablan mucho y después en el micrófono se sueltan. O también al revés, ¿no? Chicos que hablan mucho en el aula y después en la radio es como que les agarra una especie de miedo escénico. Pero que también es muy comprensible, digamos, es la primera ves que vienen a la radio. La idea es tranquilizarlos, obviamente, bueno, en este caso con vos, Antonella, a la tarde, o con Patricia a la mañana en este espacio de Riachuelo, que actúan como conductoras, pero también como mediadoras, para que los chicos y chicas se sientan cómodos y lo vayan guiando en el programa. Y después de ese momento de nervios, de excitación, después van bajando y la verdad que lo van disfrutando. Sí, aparte. Y quieren volver, ¿no? Totalmente. Después de la primera experiencia cambia todo. Miren lo importante que es que tengan este espacio, ¿no? Como para romper también ciertos estereotipos que tienen o ciertas cuestiones que tienen armados ellos en la cabeza y que una vez que por ahí tienen la experiencia, se dan cuenta de que no es tan tremendo. A mí me está pasando algo que está muy, muy, muy bueno. Yo estuve en la primaria ahí en Parque Avellaneda, y a 2 cuadras, 3 cuadras está la Escuela Técnica Saavedra. Y ya del año pasado empezamos a hacer un taller en una escuela técnica con una profesora de lengua. Y me encontré con un alumno de la primaria, y que vuelve a hacer radio, pero en secundaria. Me dice, ah, yo te conozco, fuiste profesor de radio, aparte ya, digamos, tiene esa experiencia, pero qué loco, ¿no? Esto de terminar la primaria y después encontrarte con ese chico en la secundaria. Me pasó también como docente, no de REC, sino de una materia, encontrarme con algunas alumnas que habían hecho radio conmigo y lo recuerdan con momentos muy lindos, ¿no? Bueno, qué bueno, porque es un poco también la intención, ¿no? Que se sientan cómodos con esta propuesta y que a veces por ahí quienes no se animan a hablar, obviamente que no van a ser forzados a que lo hagan, pero después se dan cuenta que no es tan terrible y que está bueno que puedan expresarse y que está bueno que los demás escuchen lo que tienen para decir. El otro día en FM Boedo, que hacemos un programa vespertino con algunas escuelas que van en ese horario, con una escuela de reingreso. La verdad que hicimos un programa muy lindo y los chicos se soltaron más en la radio que en el aula. Y la verdad que me sorprendieron muchísimo. Es como que se ambientaron enseguida al espacio y tomaron el micrófono como para ellos. Y la verdad que hicieron un programa redondito. Se apropiaron de la palabra. De la palabra, exactamente, que esa es la idea. Sí, totalmente. De REC, ¿no? Habilitar este espacio para que tomen la palabra. Y otra cosa que pasa mucho es que cuanto más chiquitos son, son más sueltos, uh-huh. hablan más, o sea, bueno, tiene que ver con los miedos, o sea, cuanto más grandes somos, más miedo tenemos. Y eso se nota, las veces que vienen los jardines no paran de hablar. Sí, hay como ¿Jardines? Más... ¿Han sí. trabajado con jardines ustedes? Hemos sí. trabajado con jardines. Son más desinhibidos, sí, ahí no hay mucha vergüenza, al contrario. Y trajimos algo para mostrarles de los jardines, algo súper gracioso que pudimos registrar en la experiencia que tuvimos en un jardín por Ciudad Oculta y que también refleja un poco cómo es nuestro trabajo, que se va adaptando obviamente a las posibilidades, a las necesidades de cada una de las edades, en este caso de nivel inicial. ¿Les parece que los escuchemos? Dale. Papá tiene una radio chiquita. ¿Y qué se puede escuchar por la radio? Música. ¿Qué tienen puesto en los oídos ustedes? Auricular. No, para escuchar en el partido. Ah, yo no tengo una radio, pero mi papá... en el auto tienen algo para escuchar música, ¿es radio o no? Tengo parlante. Mi papá también tiene parlante. No tiene una antena. ¿Qué son los parlantes? De la radio. ¿Para qué sirven? Para escuchar una demás música que cantan los grandes. Muy bien. También es de la radio. Y aparte la eso es lo que tiene en el auto, son radio, pero no tiene antena. Y ahí hay señora dentro de eso y cantan y hablan. Y en la radio, ¿qué cosas no podemos hacer, saben? No podemos romper. No podemos romper, muy bien. Tirar la antena. Muy bien, no estirar la antena porque se rompe. Romper la antena. ¿Y qué cosas? Los auriculares. Muy bien. Y los micrófonos. Muy bien. ¿Y qué cosas sí podemos hacer en la radio? Hablar con el micrófono y vamos a escuchar música. Y con todo eso. Estamos escuchando a los más chiquitos y las más chiquitas del programa REC. Salita de 4 era, Ale, ¿no? Sí. ¿De 4 o de 5? ¿De 4? De 4. Sí, eran muy chiquitos. Y bueno, es otra onda totalmente distinta. Pero les encanta hablar, ¿eh? Les encanta, sí, era un bochinche eso. Entonces, bueno, el trabajo se plantea de manera diferente. Tiene mucho que ver con lo lúdico. ¿Y de qué trató el programa? ¿Se acuerdan? Un poco. Sí, hubo un montón de cosas. Cantaron una canción, después contaron un cuento. Obviamente que, como no leen, todo siempre, cuando se labura con chicos tan chiquitos, es a partir de imágenes. Uh-huh. Entonces, para poder reconstruir todo lo que habíamos hecho en la sala, trajimos un montón de imágenes y a partir de ahí ellos podían relatar, por ejemplo, un cuento. Después cantaron una canción, habían hecho una entrevista a su profesora de inglés, habían armado un estudio de radio en la sala. Por esto que decía recién, porque el trabajo con nivel inicial tiene mucho que ver con eso, con el juego. Siempre está bueno vincularlo con eso. Sí, también estamos trabajando con otro jardín que tiene un espacio en, van a tener un espacio en radiográfica con preescolar, ¿sí? En Salita de 5. No me acuerdo ahora cuál es el jardín, pero... Es un jardín que está en la calle Montes de Oca, creo que el jardín 6 del cuarto. Sí, creo que es ese. Aparte, yo ahora estoy pensando, ¿no? Digamos, si uno analiza el comienzo del programa REC, ¿no? Digamos que nació allá en el año 2006, como para solidificar un poco las escuelas con orientación en comunicación social y que las escuelas con orientación en comunicación social tengan espacio dentro de los medios públicos, que nació con esa lógica. Cómo nos fuimos adaptando también a la necesidad de otras escuelas, digamos. Era inimaginable en el año 2006 estar trabajando con, por ejemplo, con un jardín. Con Jardín de Infantes. Sí. Bueno, y sí. Está bueno, ¿no? Que no estamos. El proyecto fue mutando. Fue mutando muchísimo. Fue mutando muchísimo. Pero siempre bajo la misma lógica, ¿no? Esto de lo que vos decías antes, de darle voz a los chicos y a las chicas de escuelas públicas. Exacto. Y en las próximas emisiones vamos a contar con la presencia de ellos y de ellas acá también en el aire de Hora Libre, versión turno tarde por FM Riachuelo. ¿Les parece que escuchemos un tema musical como para tener una pausa? Vamos a escuchar entonces el tema musical Tu Sueño de Non Palidece. Escuchando a Nompa acá en el aire de FM Riachuelo, estamos en Hora Libre. Hoy quienes les hablan, Alejandra Zárate, Néstor Cortés, Antonella Ferrari Solesi. Estábamos hablando de cómo es nuestra forma de trabajar, la forma de trabajar de programa REC adentro del aula. Y qué mejor que citar el testimonio de una docente que trabajó con nosotros. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mariela, soy maestra de... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mariela, soy maestra de séptimo grado. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en radio con los alumnos? Está muy buena porque se pueden trabajar un montón de otros aspectos que no están dentro de lo que se trabaja habitualmente en la escuela y sirve de disparador para crear un montón de cosas nuevas. Problemas técnicos, siempre aparece algún problema técnico. Bueno, estábamos escuchando el testimonio de Mariela Aguirre, una docente que trabajó con nosotros y nosotras en la Escuela 23 del Distrito Escolar 19, una escuela que está justo frente a la cancha de San Lorenzo, y que nos interesaba que reponga cómo es su experiencia, qué significa para los docentes que nosotros y nosotras entremos en el aula y desarmemos un poco la lógica a la que por ahí están más habituados o más habituadas. Sí, la idea es esa. Por eso, digamos, cuando nosotros trabajamos en cada una de las escuelas, obviamente primero entramos con un permiso institucional, ¿no? Digamos, es como que el director o directora de la escuela tiene que apropiarse también de la idea, del proyecto. Ahí después se decide con qué maestra va a trabajar y con qué grado también va a trabajar o vamos a trabajar, eso de acuerdo a las necesidades que tiene la escuela. Pero la verdad que en general contamos con muchísimo apoyo institucional, con muchísimo apoyo de las y los docentes, que para nosotros es fundamental. Nosotros vamos una vez por semana, la idea es que después el docente continúe con ese trabajo, y que no es un trabajo donde nosotros entramos al aula y el docente o la docente se corre y la reemplazamos. La idea es trabajar en conjunto con el docente, que también esté planificada cada una de las clases, y después se analiza la cantidad de encuentros que vamos a tener para terminar después en la producción de un programa de radio, que es como una segunda etapa, ¿no? Porque yo siempre lo divido como en dos etapas. Sí. Una etapa es dentro del aula, todo el trabajo que se hace, y que en general se lleva a la radio, pero eso ya forma parte de otro estadio, ¿no? Exacto. Y enfatizar en este acompañamiento de los docentes me parece que es necesario, porque sin ese acompañamiento permanente, sin el compromiso de los y las docentes, nuestra tarea no sería la misma. Uno de los proyectos que trabajamos en REC tiene que ver con la educación sexual integral, como les mencionamos en bloques anteriores, y vamos a escuchar ahora dos spots que hicieron chicos y chicas de tercer grado acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de género. ¿Por qué no te molestas cuando elijo estas cosas? Me gusta comer caramelos. Me gusta mucho la Play. Y sí, cuando elijo estas otras. Me gusta jugar con muñecas. Me gusta jugar al fútbol. Vos no me podés decir qué ropa puedo usar, con qué juguete jugar, de quién me voy a enamorar. Vos no me podés decir que no apoyo la diversidad. Respeto, comprensión, respeto, aceptación. Nadie es menos, nadie es más. ¡Apoyo la diversidad! Nunca te dejes llevar por las cosas que te digan los demás. Hacé lo que vos quieras, vestite como vos quieras, sentite como vos quieras. Los hombres pueden jugar con muñecas y también pueden bailar danza, y las mujeres pueden jugar al fútbol y hacer karate. Está todo bien, porque cada uno puede hacer lo que quiera hacer. Y Y sí, está todo bien, cada uno y cada una puede hacer lo que quiera hacer. Nos lo dicen los chicos y las chicas de tercer grado de la Escuela 24 del Distrito Séptimo, que estuvieron trabajando con un proyecto de educación sexual integral y en ese sentido abordaron cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de género. Miren, todas las cosas que se pueden trabajar en un taller de radio, ¿no? Sí, sí, aparte, digamos, el tema de involucrar a los chicos y las chicas y especialmente a las escuelas con el trabajo de educación sexual integral, que algunas veces son como resistentes a trabajar este tema. Yo te comentaba, Antonella, que hay un audio que, bueno, en otro momento lo vamos a pasar, que una vez vino a la escuela las madres de los chicos, no me acuerdo de qué grado era, pero sí que era de primaria, a contar cómo era su experiencia en la escuela, si se hablaba de estos temas, si no se hablaba de estos temas, y ahí veíamos la diferencia, ¿no? De cómo nuestra generación, por lo menos la mía, no se hablaba de educación sexual en la escuela para nada. Sí, está bueno que también la excusa de nuestra inserción en el aula, del taller de programa REC, permita que se puedan abordar estas cuestiones que, si bien son obligatorias, muchas veces no se abordan en la escuela. Nos dicen que tenemos una llamada telefónica para cerrar esta jornada. ¿Quién está del otro lado? Ah, sorpresa. Hola, hola, Antonella, ¿cómo va? Hola, Patri, querida, ¿cómo estás? Felicitaciones en tu primer programa, qué bueno. Muchas gracias, Patri. ¿Nos estás escuchando? Sí, claro. Y escúchame, te quiero dar la bienvenida a ese espacio que nosotros hacemos, que es darle la palabra a los chicos. Y yo sé que vos lo haces y lo vas a hacer muy, muy bien. Así que, bueno, nada, soy tu compañera de voz por la mañana y vos estás a la tarde, así que eso está buenísimo. Bueno, te agradecemos un montón, Patri, por tu presencia, también por abrirnos este espacio, por ser el puntapié inicial, con hora libre por las mañanas del 2012, ¿no, Patri? Sí. Sí, si mal no recuerdo, porque yo me olvido de esas cosas. Lo único que sé es que hace un montón que estoy ahí. Y bueno, te invito a vos a que estés también un montón, porque está bueno lo que hacen los compañeros de abrirle las puertas a alguien que hace radio en las escuelas. Y esto solamente se puede hacer en una radio comunitaria. Totalmente. Así que una vez más, vamos a agradecer a FM Riachuelo por darnos también este espacio a la tarde para que Hora Libre tenga la posibilidad también de emitirse durante las tardes. Bueno, Patri, te agradecemos un montón. Bueno, ¿y cómo te sentiste? Decime un poquito. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy nerviosa al principio, como si hubiese sido la primera vez que me toca estar frente a un micrófono, ¿viste? Parezco los chicos que... Vos le decís, no, quédate tranquilo, que no pasa nada. Pero después cuando te sentás acá, bueno, no sé si no pasa nada. Patri, estuvo muy bien, no sé, viste cómo es ella, muy ordenada, muy estructurada, tiene todo el guión, tiene todos los audios, la verdad, brillante como es ella, muy prolija, así que imagínate. No, la verdad estuvo muy bien. Le tenés que avisar que ella va a hacer un programa con chicos, y con chicos pasan cosas, ¿viste? Totalmente. Que deje de estructurarse tanto. Hay que relajarse. Bueno, sí, Patri, gracias, bueno. Gracias por todo, gracias por tu apoyo y gracias por esta participación. Besitos. Un beso enorme. Chao, Patri. Chao, besos. Estábamos escuchando a Patricia Ambrosio, la conductora de Hora Libre, Turno Mañana, la pionera de Hora Libre acá en FM Riachuelo. Los jueves de 10 a 11 de la mañana. Exactamente. Hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecer una vez más a FM Riachuelo, a Nicolás Delgado, que es nuestro operador. Muchas gracias, Nico, por la buena onda, por recibirnos, por el aguante. Tengo que hacer un saludo muy especial. Y bueno. Porque si no lo hago... Hoy es el cumpleaños de mi hermano y yo le dije, te voy a mandar un saludo. Feliz cumpleaños. Le voy a mandar un saludo a mi hermano, también un saludo a todos los compañeros y compañeras del programa REC. Nombrar, ¿cómo se llama? Mi hermano. Obvio. Mi hermano se llama Santiago, así que un beso grande a Santiago y a todos los que me están escuchando. Nos vamos a volver a encontrar el jueves 27 de junio, porque el jueves que viene es feriado, así que ojo al piojo porque por ahí... No van a escuchar estas voces. Agradezco a Ale, a Néstor por hacerme el aguante acá acompañándome en el piso. Bienvenida a este espacio y nada, lo mejor para vos, para Hora Libre, para FM Riachuelo y para todos los chicos y chicas que van a tener La felicidad de estar con vos como conductora, ¿no? De tenerte a vos como conductora. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado y nos volvemos a encontrar el jueves 27 de junio de 14 a 15 horas en el aire de FM Riachuelo. Yo no sé por qué, parece que el azúcar...